El doctor Abelardo Limón empieza la presentación de hoy hablándonos del templo de Dios, basado en los versos 16 y 17 del capítulo 3 que hemos venido estudiando. ¿Cuál es este? Nos referimos al templo. ¿Y cómo se diferencia de la iglesia? En el capítulo 3 de la primera epístola de Pablo a los Corintios y en el verso 16 y 17, encontramos que Pablo llama a la iglesia el templo de Dios y no simplemente un edificio. Esta figura es empleada por el mismo Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 19 al 22. Esta figura, es decir, la iglesia como el templo de Dios, también es empleada por Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y verso 5. Además de llamar a la iglesia el templo de Dios, vemos en esta porción de Primera de Corintios que Pablo habla en estos versos de algo más grave que el pecado de participar en disensiones, el de dañar, despojar, desolar, arruinar o decir echar a perder o destruir el templo del Espíritu de Dios, que es la iglesia. El verbo en el griego es el mismo. Lo que hace el malvado con la iglesia, Dios lo hará con él. Si se usa violar en cuanto al templo y destruir como el castigo, es solo por cuanto el primer verbo tiene otro significado cuando es empleado en relación con una persona. Ambas palabras son traducciones aceptables. Las versiones Moderna y la Reina Valera 60 usan la palabra destruir en las dos frases, que es más correcto. El que destruye una iglesia será destruido. ¿Por qué? Algunos preguntarán. ¿Viene un castigo tan severo para esto? Por cuanto, amable oyente, lo que pertenece a Dios por haber sido dedicado a Él y es usado como su instrumento, participa de su dignidad también. Cuando Pablo expresa en el verso 16, en forma de interrogación, él da la idea de gran sorpresa de parte del escritor de que los corintios no lo sabían, o quizás se les había olvidado, por cuanto se comportaban de tal manera que manifestaban ignorancia o manifestaban una completa indiferencia de dicha verdad importantísima. La iglesia, esto es, el conjunto de los creyentes, constituye hoy en el mundo el templo de Dios, el lugar de su morada, haciendo las veces del lugar santísimo del antiguo tabernáculo. La palabra templo es la que designa ese recinto interior del templo y no el edificio entero con sus atrios y con sus portales. Entonces, los cristianos espirituales se reúnen en los cultos con el propósito de encontrarse de una manera especial en la presencia de Dios. El Espíritu Santo mora en cada regenerado, y cuando varios de ellos se congregan alrededor de la palabra, no debe ser extraño, sino cosa de esperarse, que los de espíritu sensible reconozcan la presencia divina entre ellos. La adoración en espíritu y en verdad y la exaltación de Jesucristo deben ser espontáneas en los cultos. Tal vez la razón para no sentir que Dios está en las reuniones que tenemos que decir. La mayoría de los miembros en las iglesias de hoy tienen los pensamientos tan ocupados en otras cosas que no dan lugar para que el Espíritu Santo se manifieste en su presencia. Un redimido creyente no debe encontrar dificultad en ponerse en contacto con el Espíritu cuando está en su presencia en el lugar santísimo. Cuando se acuerda que es a base de la sangre de Cristo que somos hechos aceptables delante de Dios Padre. El lugar santísimo es santo, es apartado para los usos de Dios, dice el verso 17 de este capítulo 3 de Primera de Corintios. Es cosa temible tocarlo entonces. Aquí no sabemos si Pablo intima que algunos de los partidarios en Corinto habían llegado ya a ese extremo, o si meramente desea amonestarles y obstruirles el camino para que no sean merecedores del más severo castigo. El verbo, traducido aquí destruir, es el mismo verbo que se usa cuando uno hace que una planta se seque, sea por privarle del sol, o por herir el tronco, o maltratar las raíces, o lo que sea. Así también es posible para una persona o un grupo o varios grupos contribuir a que una iglesia local se seque y muera. Esto pasa, no obstante, la declaración de Jesucristo en Mateo 16:18. Es importante saber que una iglesia particular puede fracasar, puede llegar a dispersarse, es decir, a perder su candelabro o su luz o su testimonio. Puede llegar una iglesia entera, dejar su lugar o disgregarse. La Iglesia Universal de Cristo no deja existir por esto. Lo mismo que una iglesia local permanece a pesar de perderse uno que otro miembro. Pero hay de los causantes para que una congregación se disgregue. Bien, cuando llegamos al versículo 18 del capítulo 3 y lo consideramos juntamente con los versos 19 al 23, vemos que iniciando aquí en el verso 18, Pablo dice que la iglesia es más que los predicadores. Vemos aquí que el resto del capítulo es un solo párrafo, aunque podemos dividirlo aquí en dos partes, del verso 18 hasta el 20 y luego del verso 21 hasta el 23. Esta primera parte trata otra vez de la sabiduría de este mundo y la segunda parte habla de la relación de la iglesia a los maestros, a las cosas de la vida y a Dios. Permítame leer esta porción de la Escritura. De nuevo, estamos considerando 1 Corintios capítulo 3, verso 18 al verso 23. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pablo dice que la sabiduría de este siglo es insensatez para con Dios, pero puede llegar a destruir el ministerio y la paz y unidad en una iglesia. Es interesante ver aquí que más de una vez las pronunciaciones de los científicos y sabios del mundo han resultado pronto una teoría anticuada, falsa y hasta desaprobada. Así el Señor Jesucristo prende a los sabios aún en su misma astucia. Los razonamientos de los sabios son vanos porque no les hacen conocer a Dios y la salvación. Aquel que es orgulloso de su saber en lo concerniente a las cosas de este mundo no debe estar en el ministerio evangélico. Porque dice Pablo en el verso 18, si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esto no quiere decir que entre más ignorante sea uno, mejor pastor será. No, absolutamente no. Lejos de nosotros este tal pensamiento. Pero sí da a entender aquí Pablo que no se debe hacer ídolo de la educación, ni pensar que Dios premia el mucho saber en las cosas mundanas. La humildad es una prenda necesaria para todo aquel que quiere ser usado en el púlpito. Y para aprender las cosas de Dios, es preciso saber juzgar según el Espíritu de Dios y no según el criterio llamado científico. Pablo mismo es el mejor ejemplo y la mejor ilustración de lo que él enseña aquí. Precisamente, Pablo habla de su propia experiencia. Nadie puede decir de él que no sabía de letras, porque sí sabía. Y él dijo la verdad cuando declaró que había sido escogido y comisionado por Jesucristo, habiendo trabajado más que todos ellos, es decir, más que todos los apóstoles. Se llamaba a sí mismo el más pequeño de los apóstoles, que no era digno de ser llamado apóstol, dice el capítulo 15, verso 9 y el verso 10. También Pablo aclaró que lo que él enseñaba lo había recibido de Dios, no de Gamaliel, y no de las escuelas de Tarso, ni de las tantas filosofías del mundo, ni aún de los otros apóstoles. Por humillarse, hacerse simple en el sentido de recibir el reino de Dios como un niño, vemos que Pablo llegó a ser un verdadero sabio, un sabio maestro en las cosas de Dios. El Espíritu Santo usó los conocimientos de Pablo, y él citó de los poetas de aquel día, pero todo su saber era siempre sometido al Espíritu Santo. Pablo se gloriaba en Jesucristo, no en su ciencia. Muchos hoy día dicen que Dios pudo hacer de Pablo el apóstol más eficiente y productivo de los doce por causa de haber tenido mayor educación. Pero mejor es decir que fue usado más porque había crucificado el yo propio y vivía solo para Cristo. A un predicador espiritual le hieren el alma cuando una persona le dice que es muy sabio. El mejor cumplido es que los oyentes le digan que dan gracias a Dios por el mensaje, por cuanto ahora conocen mejor a Jesucristo, que van a vivir de aquí en adelante conforme a la nueva luz que han recibido. Esto prepara el camino para la consideración de los últimos versos y la importante declaración del verso 21 cuando Pablo dice, «Todo es vuestro». Vemos de estos versos que la congregación no pertenece al pastor, sino que el pastor a la congregación. Por cierto, todos pertenecemos a Dios, pero cuando menos la enseñanza es que la iglesia es más que sus maestros. Cada miembro, por más humilde que sean sus circunstancias, puede apropiar como suyo todo lo que predica Pablo con su sencillez, y lo que declara Apolos con su retórica, y lo que dice Pedro con su conocimiento propio de Jesucristo mientras vivía en la tierra, o hasta lo que en el Espíritu en él discierne ser de Dios en los mensajes de todos los predicadores que alcanza a oír. Toda buena dádiva desciende del Padre para el provecho de cada uno de sus hijos, gratuitamente. ¿Para qué formar entonces agrupaciones, divisiones, concretándose a las enseñanzas de un solo maestro, cuando todo es vuestro?, dice Pablo. De todo esto tenemos que decir que realmente es precioso el pensamiento de que el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir no son sueños que imperan en nuestras vidas, sino que nos pertenecen como prendas dadas por el Padre Celestial. El mundo es vuestro, dice Pablo a todo creyente. Los mansos heredarán la tierra, dijo Cristo. No hay que recoger todas las flores y ponerlas en un florero para que sean vuestras. Dejadlas en el campo, pero gozaos de ellas, siendo que os son dadas por el Padre. No temáis ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir. Son vuestros. ¿Cómo puede ser esto? Quizás alguien pregunte. Es porque vosotros sois de Cristo. Tenemos todas las cosas comunes con Él. Detrás de Cristo está Dios el Padre, y con Él venceremos aún la muerte y el futuro. Jesucristo cuida de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro porvenir. Terminamos hoy la consideración del tema sobre la diferencia entre cristianos, tema basado en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Le invitamos para que nos acompañe cuando en la próxima entrega de este programa abriremos el capítulo 4. Esta fue la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.